Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy otra vez al tema de la sequía en nuestro país. Porque después del desierto que atravesamos, una sequía que duró, vamos a decir, 3 años, si bien no en estado crítico como fue al final, que dejó a Montevideo sin agua y nos costó 2.000 millones de dólares de exportaciones de soja, para dar un par de indicadores nomás, pero el desastre fue corrido a lo largo de todo el país. Pero años antes veníamos en una emergencia climática tras otra, declarada por el propio ministerio. Eso demuestra que no era sensación térmica, era realidad. Veníamos cortos de agua, estación tras estación, perdiendo producción, capacidad forrajera, aumentando costos, hasta que llegó al colapso que fue, digamos, el primer semestre del año pasado. Después se anunció un niño y nos alegramos todos, porque más agua es más producción. Salvo excesos hídricos en algunos cultivos, en malos momentos, que pueden generar pérdida, sí. Pero en general, salvo esas excepciones, si llueve más, podemos producir más de cualquier cosa. Pero el niño, vino un niño con vocación de niña, porque llovió, sí, rellenó los tajamares y los cursos de agua, sí. En un primer momento recuperó el agua en el perfil del suelo y después a partir de ahí entró en retirada. Y hoy en día estamos mirando al cielo otra vez, con las praderas chamuscadas, con los cultivos ahí, deseando que llueva bien en los próximos 10 días, los cultivos de verano, para no encajar pérdidas de cosecha significativas en el futuro. Y para peor, no es que, bueno, el verano seco y ya, y después, no, se anuncia la vuelta de la niña en el otoño. Entonces, si tenemos un otoño falluto, como tuvimos tantos en el pasado, entramos en un invierno, que en los inviernos de la niña suelen ser duros, y todavía nos falla la próxima primavera, bueno, cerrá y vamos, no queda más nadie, ni el loro. Porque todavía no hemos recuperado del todo lo que fue el daño de aquella tan extensa y finalmente tan severa sequía que tuvimos, que creo que con buen sentido la catalogaron como la peor del siglo. Yo recuerdo que en el 42, recuerdo por cuentos familiares, en el 42 hubo una sequía terrible, que en el campo de mi abuelo en Tambores, allá no quedó más que un torito de pedigrí que mi madre y mis tías salvaron en el parque de la estancia, dándole agua de la que tomaba la gente y cortándole ramas de transparentes y de árboles del parque para que pudiera comer. Después, lo que era vacuno, murió todo. 1942, una sequía recordada como terrible. Bueno, esta debe haber sido de ese calibre, esta que pasó. Y si se viene otra tan rápido, y igual o peor de severa, realmente la situación del agro, que no pudo aprovechar la mejora de los precios de las commodities porque tuvimos la sequía que retrasó y achicó los volúmenes, y además problemas en la suba de la tasa de interés, y problemas en la especificación del Uruguay que agrandó nuestro atraso cambiario, y todo eso llevó a que los costos subieran al galope y los precios en un tiempo corto estuvieron mejores, pero después ya no, y los costos siguieron subiendo y los kilos producidos cayeron, y entonces el agro se perdió este ciclo de alza de los commodities sin haber hecho la caja, las reservas, que naturalmente necesita hacer en los buenos periodos, porque sabemos que los ciclos son bíblicos. Los ciclos de años buenos y años malos vienen desde 1500 años antes que nuestra era, digamos, en la época del José que asesoró al faraón de Egipto, 1500 años antes que el José, marido de María, con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que salían del río Nilo. Entonces, es un tema que no podemos dejar pasar otra vez. De esta sequía no aprendimos nada. No hemos hecho nada de la sequía que nos dejó con agua salada en la canilla, en la capital. Nunca visto, nunca imaginado algo así. Y con los cultivos en el suelo y con las praderas liquidadas. Pero no aprendimos nada. ¿Por qué? Porque hay que actuar. Hay que actuar. No podemos esperar la próxima sequía como recibimos la anterior. Es suicida, porque van a ser cada vez más graves. Serán por efecto del hombre y el calentamiento global. Es posible que haya una explicación ahí, aunque probablemente no sea la única, la completa, la total, y quizá ni siquiera la más importante, porque la verdad es que no tenemos conocimientos suficientes. A mí que me gusta, digamos, mucho la historia y los pueblos originarios y la antropología y todo eso, se está llegando a la conclusión que la civilización maya, que fue portentosa, cayó, se desintegró por una sequía de 90 años que afectó ese territorio y que hoy en la arqueología y la geología la van descubriendo, ven los rastros de esa sequía que duró algo así como ese periodo. Y eso fue antes de la llegada de los españoles. Fue como por el año 1000 y algo. Entonces, no es que, ahora van a venir sequías. No, siempre vinieron grandes sequías cada tanto. Quizás ahora vengan más a menudo, quizás se vuelvan más largas, pero siempre hubo terribles sequías. Y ahora puede ser que por efecto del cambio climático sean más frecuentes y sean más duraderas o más intensas, sí. Es bien posible que eso pueda suceder de esa manera, aunque todavía no está demostrado. Porque para demostrar las cosas hay que tener series largas. Es como querer predecir el clima de mañana mirando un minuto del clima de hoy. ¿Y qué sabemos lo que va a pasar con el clima mañana? Es muy poca la información. Bueno, más o menos así estamos nosotros en cuanto a nuestras series de información climática. Pero la contracara de esto es que tenemos herramientas. Y tenemos recursos. En Uruguay, aún con sequía, llueve mucho. Llueve algo como 1000 milímetros por año. El 90% y pico de esa lluvia cae, corre por las laderas, de las lomas, se va a las cañadas, de las cañadas se va a los arroyos, de los arroyos se va a los ríos y termina en el mar transformándose en agua salada improductiva. Pero es agua dulce la que cae del cielo. Útil. Y no captamos nada de ese 90% y pico del agua que se nos va. Y la podríamos guardar, y la podríamos usar para regar. Y no lo estamos haciendo. En otros países sí lo están haciendo. Incluso lo hacen en situaciones mucho más adversas que las nuestras, como en Israel, donde llueve un tercio de lo que llueve acá. Llueve 400 milímetros del año. Y tienen las mismas 200.000 hectáreas bajo río que tenemos nosotros. ¿Cómo consiguen hacerlo? Y utilizan hasta las aguas residuales de las ciudades, tratadas para regar. Se dan maña. Nosotros es mucho lo que podemos hacer por delante, que no lo estamos haciendo, no lo estamos pensando, no lo estamos planificando. No, porque miren delante nuestro, ¿qué hay? Nada. Entonces, ya lo he dicho, lo he escrito, lo he publicado. Es un tema muy importante. ¿Cómo hay que proceder? Hay que proceder como hicimos en el caso de la forestación. No teníamos prácticamente forestación comercial porque en Uruguay no había tradición maderera porque no teníamos grandes árboles. En Paraná, en Brasil, tenían los pinos Brasil, las araucarias, que medían 6 metros de diámetro. Y de hacía siglos venían cortando madera para hacer casas y hacer cualquier cosa. En Argentina, en Paraguay, en Bolivia, tenían los quebrachos, los tajibos que llaman en Bolivia, madera dura, árboles gruesos, con los cuales hace siglos que tenían industria maderera para hacer ventanas, puertas, casas, pisos. Y acá nada, con nuestros talas y nuestros coronillas de 2 metros y medio, 3 metros de alto y todos retorcidos, ¿qué industria maderera quieren inventar? Nunca hubo. Entonces no teníamos tradición forestal. En esos otros lugares empezaron cortando esos árboles nativos tan valiosos, después pasaron a plantar pinos y después pasaron a plantar eucaliptus. Nunca pararon de cortar árboles y usarlos comercialmente. Acá para empezar esa industria tuvimos que hacer un camino muy inteligente, muy bien hecho. El mismo que tenemos que hacer con el riego. Porque si bien tenemos miles de hectáreas bajo riego, no es una actividad que esté presente en todos lados como tiene que estar en el Uruguay que se viene. Tenemos que empezar con un plan maestro, como empezamos con la forestación. En el caso de la forestación lo hizo la cooperación japonesa, la JICA, J-I-C-A, Japanese International Cooperation Agency. Ellos vinieron con expertos locales e internacionales y estudiaron a fondo el tema. Para contestar la pregunta, ¿vale la pena? ¿Puede el Uruguay hacer algo en materia forestal y ser competitivo en el mundo vendiendo madera o no? Y si sí, ¿cómo? Eso fue el plan maestro. Y la respuesta, sí, pueden ser competitivos, pero en ciertas especies y no en ciertas otras, y así y así. Después del plan maestro, se estableció la ley de promoción forestal votada por unanimidad, 100 sobre 100 en el Parlamento, no faltó un diputado, ni un senador, todos votaron. Después se hizo un proyecto con el Banco Mundial para que se aportaran los fondos atados a eso, no del presupuesto nacional que después vienen los tironeos porque preciso arreglar una escuela o construir un hospital. No, esos fondos venían para los subsidios y los recursos necesarios para la promoción forestal y solo en eso se podían utilizar. Con lo cual nosotros cumplimos haciendo los pagos debidos en la promoción forestal según marcaba la ley, cosa que Paraguay, por ejemplo, no hizo. Sacó la misma ley que nosotros, pero en la primera ronda de pago de subsidios no pagó, la ley cayó. Y ahí paró el gobierno y después llegaron los privados y hicieron el desarrollo forestal que hoy tenemos, que en el millón de hectáreas de suelos más limitados, en general, saca una exportación del orden de lo que saca la soja o de lo que saca la carne vacuna. La soja en el mejor millón de hectáreas del Uruguay y la carne vacuna en las 13, 14 millones de hectáreas que queda. O sea, un caso de éxito, de las cosas bien hechas. Lo mismo hay que hacer con el tema del riego en Uruguay. Empezar con un plan maestro, estudiar el tema. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que juntar los recursos? ¿Cómo tenemos que encarar esas inversiones? ¿Cuántas son? ¿Quién las tiene que financiar? Hay obras que serán regionales a cargo del Estado. Hay obras que serán privadas prediales. Hay inversiones en equipos, en maquinarias. ¿Cómo se financian? ¿Qué tan rentables son esas inversiones? ¿Cómo se repagan? ¿Qué hay que hacer con los impuestos que van a caer arriba de las producciones generadas con el riego? ¿Durante cuántos años hay que exonerar para darle estribo a esa nueva iniciativa? ¿Cómo tenemos que cuidar el recurso agua? Porque no es cuestión de decir, bueno, dale que va y dale que va. No, a Uruguay le sobra agua, pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla en cantidad y hay que cuidarla en calidad. Eso hay que estudiarlo. No hablar de eso. Estudiarlo y transformarlo en un plan. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? ¿Qué tan rentable es? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se cuida? Plan maestro primero. Pregunto, ¿se está haciendo? Pregunto, ¿se está haciendo un plan maestro de riego en el Uruguay? No, sacamos una ley de riego, después hablamos del riego, después declaramos emergencia climática por la sequía, después esto, después aquello. Así no se hace. Primero un plan maestro. Después del plan maestro una ley que establece las condiciones que en el plan maestro se vieron necesarias para que esto sea un éxito y que sean rentables para la sociedad. Como fueron rentables para la sociedad los subsidios que se le pagaron a la forestación, ¿saben cuánto fue? 66 millones de dólares fue lo que le costó a la sociedad uruguaya crear el sector forestal que hoy tenemos. La plata mejor invertida de la sociedad en la historia. Esa plata volvió con creces en todos los otros impuestos que la cadena forestal pagó, con los fletes de los camiones que pagan impuestos y con 50.000 recursos que se recaudaron gracias a la actividad forestal, y vaya si la parte social fue importante, esos pueblitos perdidos de la mano de Dios que estaban con las casas llenas de telarañas porque no quedaba más nadie viviendo, se recuperaron porque ahí fueron los viveros y las empresas que tenían que plantar y las empresas que tenían que cosechar y la estación de servicio volvió a trabajar y el restaurante y el hotelito y todo se movió. Bueno, lo mismo puede y tiene que pasar con el riego. Pero tenemos que hacerlo así de ordenado. Primero plan maestro, luego ley de promoción del riego nueva y luego proyecto con el Banco Mundial o con el BID para aportar los recursos que se establezcan en el plan maestro y se prevean en la ley para darle estribo a todos esos cambios que tienen que venir. Y con eso vamos a tener un Uruguay agropecuario el doble de grande del que tenemos y vamos a tener reservas de agua por todos lados para prevenir la peor sequía del siglo, que es la que está por venir. La próxima va a ser muchísimo peor que todas las que conocimos, la del 42 de mi abuelo, la del año pasado que nos dejó sin agua en Montevideo. La peor va a venir y tenemos que estar preparados. No somos un desierto. Hay agua abajo en acuíferos importantes, llueve importante. ¿Por qué no guardamos agua? ¿Por qué no aprendemos a usarla? ¿Por qué no nos equipamos para regar grandes áreas del territorio? Basta, estamos en el siglo XXI, ¿hasta cuándo vamos a hablar del tema en vez de sentarnos y trabajar? Y repito, primero, plan maestro. Segundo, ley de promoción. Tercero, proyecto con organismos internacionales para tener los recursos que se necesitan atados a eso y no dependiendo de rentas generales donde el tironeo después es terrible. Eso es lo que hay que hacer. Es simple. Hay que hacerlo. No hay que hablar del tema. Hay que hacerlo. No veo que se esté haciendo. ¿Cuántas sequías más tenemos que esperar? Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere. Buenos días, estimados oyentes. Haciendo estribo en la sequía interminable, porque tuvimos 3 años de sequía que hizo una crisis espantosa en el primer semestre del año pasado, de 2023, y empezó a solucionarse en agosto, pero fue una solución media chirla, porque llovió mucho en algunos eventos, y sí, se mojaron los campos, sí, se recuperaron las aguadas, pero hasta un punto. Y después empezó a escasear el agua otra vez, por lo menos en grandes partes del territorio. Y ahora estamos mirando 2024 con una niña que se viene con las perspectivas de volver a tener una sequía arrancando en algún momento de este año. Con una situación de clima donde ha faltado agua. Es así, el niño este ha sido un niño muy flaco, con poca cantidad de agua para lo que son las tradiciones del niño, donde llueve mucho y tenemos inundaciones y todo eso. Entonces, mirando esa perspectiva, estribo también en las declaraciones del ingeniero Raúl Montero, presidente de OCE, que tuvo una gestión en la crisis hídrica, donde tuvo que poner la cara por parte de OCE, que en realidad es la cara por parte del gobierno, porque el problema le quedó enorme a OCE, tuvo que poner la cara explicando cómo Montevideo se quedaba sin agua dulce y pasaba a tener agua salada para que el saneamiento continuara. Digamos, básicamente el tema era que el saneamiento en una ciudad como Montevideo no podía parar de ninguna manera y gracias a Dios estaba, digamos, la alternativa de seguir mandando agua, aunque sea con niveles de sal más elevados, que fue lo que razonablemente se hizo, porque no había otra. Pero él fue quien tuvo que poner la cara y de alguna manera representó, digamos, en su persona la falta de resultados en la gestión de OCE, no su gestión, porque obviamente este problema no nació ni empezó, ni fue culpa de Raúl Montero, pero sí la OCE como institución que tiene como cometido asegurar, no es dar, es asegurar, es un cometido diferente, asegurar el suministro de agua potable a la capital, ni qué hablar, pero también en el resto del país, y saneamiento, que en el Uruguay va junto, digamos, el saneamiento con, digamos, la parte de suministro de agua, aunque en muchos lugares sí hay un caño que lleva agua, pero no hay saneamiento. O sea, no hay un sistema cloacal que retire las aguas servidas de ese predio que sí recibe agua de OCE en un caño. Entonces, después de esa sequía tan grande que tuvimos, ese colapso de nuestro sistema para la capital que fue asombroso, diría vergonzoso, preocupante, porque todo indica que no va a ser un evento en la historia y nunca más, sino que se va a reproducir. Bueno, y ahí vienen las inversiones, como el proyecto Neptuno, de ir a poner una base de bombeo en el Río de la Plata, por allá, por el kilómetro 90, por Arasatí, por allá, entre Montevideo y Colonia, y de ahí sacar agua y filtrarla y tratarla para atender Montevideo. Ese proyecto que va a terminar saliendo, creo yo, porque ahí se mezcla lo que cuesta el proyecto con lo que cuesta el financiamiento del proyecto y financieramente se arma, digamos, ahí un combo, pero va a salir, cortando grueso, algo como 300 millones de dólares y va a suministrar un tercio de las necesidades de agua de Montevideo. Entonces, Aguas Corrientes va a seguir trabajando como está y se le pensaba hacer una represa al río Santa Lucía por allá por Casupá, para a su vez, así como Paso Severino aguantó bastante, pobre represita, hasta que se quedó puro barro, prácticamente, ese sería otro stock de agua, otra reserva de agua, aguas arriba del río, que obviamente en tiempos buenos se llena y después en tiempos malos va bajando y entregando y entregando y entregando. Esa otra represa ya entre pitos y flautas saldría como 200 millones. O sea que, digamos, reforzar el sistema de agua para Montevideo costaría algo así como 500 millones de dólares sin garantía de tener una solución final. Porque si se produce una sequía así de grave como la que vino, o quizás más grave, cosa que seguro va a pasar, la duda es cuándo, si este año, o dentro de 2, o dentro de 5, o dentro de 10, bueno, entonces el sistema de Santa Lucía se vuelve a caer con la represa de Casupá o sin ella. Y la base de bombeo del Río de la Plata solo aguanta un tercio de las necesidades de Montevideo. O sea que volvemos a estar en líos sin la seguridad de suministrar sí o sí y para siempre agua dulce a Montevideo. Un tema mayor. Y además, la academia en la parte científica empieza a señalar que en esa zona de Arasatí se verifica la presencia de algas tóxicas y cianobacterias que entrarían en ese flujo de agua. Ya sabemos que las algas tóxicas y las cianobacterias, cuando se mueren, sus toxinas se disuelven en el agua. Entonces no sirven los filtros convencionales que hemos usado para sacar la tierra y los pastitos del agua, porque es como filtrar agua dulce. Si le disolvemos azúcar al agua y no la podemos filtrar con un filtro de arena porque del otro lado sale agua dulce igual. Quitar la toxina de un agua, como quitarle el azúcar disuelto, es un trabajo de filtrado completamente distinto y muy sofisticado que requiere filtros de tecnología complejas como carbón activado y otras cosas que cuestan decenas de millones de dólares. Entonces, yo en aquel momento, cuando se analizó y se discutió, dije, pero ¿cómo hace Israel, que tiene el doble, el triple de la población que Uruguay y tiene la tercera parte de la lluvia de Uruguay? ¿Cómo hace que no tiene problema en darle agua a su población? Y tienen plantas de desalinizar agua de mar. Y tiene una planta, la última que instaló, produce agua dulce para todo Montevideo, 600 y pico de mil metros cúbicos por día, y cuesta 400 millones de dólares. Entonces, si ponemos una planta de esa a medio camino de Montevideo Maldonado con un caño que va para cada lado, y bueno, si se produce una crisis mayor y se cae todo el sistema de Santa Lucía, esa planta le da agua a Montevideo y chau. Pero también si mañana Laguna del Sauce tiene un problema mayor y cae como suministro confiable de Maldonado y Punta del Este en el verano, justo cuando tenemos cientos de miles de turistas, bueno, esa planta respalda a Montevideo y Punta del Este. Y cuesta 400 millones en vez de los 500 que sale de Arasatí más Casupá. Bueno, esas discusiones se plantearon, no pasó nada, y la historia continúa, se van a hacer esas obras y ojalá que funcionen bien. Pero ahora Montero plantea que hay un plan ambicioso de llevar saneamiento al interior, a localidades, que no tienen saneamiento, que no tienen para dónde sacar las aguas hervidas, que todo el mundo está trabajando con pozos negros. Bueno, cuando uno tiene un pozo negro en la mitad del campo, en una estancia, está todo bien. Ahora, cuando uno tiene terrenito de 300 metros, un pozo negro al lado del otro, desde hace años y décadas, eso se empieza a complicar. ¿Por qué? Las napas empiezan a contaminar, empieza a haber un tema ambiental, obviamente. Entonces, bueno, algunas personas llevan barométricas y sacan, otras no. Entonces, la verdad que el saneamiento es un paso hacia el desarrollo de las sociedades, hacia el avance de las sociedades, es importantísimo. O se ha encarado un plan de saneamiento para conectar muchas localidades que no tienen saneamiento a una red cloacal, lo cual está perfecto y es importantísimo. Pero Montero dice que la tarifa que se cobra no cubre los costos de esas inversiones y que esta vez es renta general, es del gobierno nacional el que va al rescate de la OCE para financiarle esas inversiones. Pero no debería ser así. Yo creo que lo correcto es que en la tarifa de OCE se discrimine agua. Sí, usted paga por el agua que consume. Tiene un caño en la puerta y usted tiene un contrato y por los metros cúbicos de agua que consume paga. Saneamiento. ¿Usted tiene saneamiento? Sí, entonces paga por el servicio de saneamiento. Si no tiene saneamiento, no paga. Pero son dos cosas que la OCE entrega o no y está bien que sean distintas. El que tiene saneamiento tiene una tarifa complementaria al agua que financia la instalación y el mantenimiento del saneamiento, porque lo tiene él. ¿Por qué tiene que pagar por eso, aunque sea a través de impuestos que paga el gobierno nacional, el que no tiene saneamiento? El pobre infeliz que tiene una casita allá y no tiene saneamiento, pero está pagando el saneamiento de ese que sí lo tiene. Son temas delicados, son temas que hay que estudiarlos a fondo. Como siempre digo, hay que aprender a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Primero un plan maestro. Primero estudiar la situación, estudiar las soluciones a los problemas que hay, presupuestarlas, elegir las convenientes, ver cómo se financian, quién paga qué y cómo. Plan maestro primero, plan maestro, cabeza, tiempo, estudiar, expertos, planificar, calcular, financiar. Plan maestro para todo y durante 20 años por delante. Después avanzamos. Eso en Uruguay nos cuesta un horror hacerlo. Lo hicimos con la forestación, empezamos con plan maestro, después la ley, después el proyecto para financiar las inversiones necesarias y funcionó maravillosamente bien. ¿Y en lo demás? Nunca. Ah, ahora hacemos esto y salimos corriendo y lo hacemos y lo pagamos como podemos en ese momento. Pero no había otra cosa para hacer, no había una manera mejor de financiar, no había nada, no sabemos, no se contesta, no se estudia, no se sabe, no se le pone cabeza, no se planifica, no se trabaja bien. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.